tranquilo, que la rabia sale sola. No la busques porque te quema. Y no te asustes si tu miedo no te asusta. Y no corras porque das pena. Nunca estuviste en el cielo, eres de los que no vuelan. Presidiario del silencio, frío, frío que la sangre hiela. Si se ha muerto un sentimiento, yo le encenderé una hoguera. De esa que llevo por dentro, de esa que de fuego me queman. He perdido los papeles, me han echado de la tierra. Te vi, pero no sé dónde. Ya verás que no me encuentras. Ya he llegado al horizonte, se avecina una tormenta. Me voy a tirar al monte. Reza pa' que no me pierda, me pierda, me pierda, me pierda, me pierda. Reza pa' que no me pierda, me pierda, me pierda, me pierda, me pierda. Reza pa' que no me pierda, y me pierda, y me pierda, y me pierda, y me pierda. Reza pa' que no. El esqueleto me quema la carretera. A mí no me quema el fuego, aquí solo huele a rueda. Siempre quiero estar contento, triste no valgo la pena. Si me ahogo en tu lamento, llévame siempre a tu vera. Llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera. Llévame siempre a tu vera. Así que deja de inventarte recetas. Pregúntale a las brujas que aún van a la hoguera. Mira bien la talla al cambiar de chaqueta. Y escóndeme del monstruo y que no me vea. Llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera. Llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera. Llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera. Reza pa' que no me pierdas. Más de lo que tengo, me han dado algunas veces más de lo que doy. Se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo, y puede que no exista el sitio a donde voy. A las buenas costumbres nunca me he acostumbrado. Del calor de la lumbre del hogar me aburrí.